En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche, un pop del siglo XXI. Walk around here like you wanna be someone else.

Where do we go now? Oh, where do we go now? Where do we go? Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Oh,